Hola, querido. En el estudio de esta semana veremos cinco puntos. Primero, todos los seres humanos solo tenemos dos caminos delante de nosotros. En segundo lugar, veremos cuál era el pecado de Judá en los tiempos de Jeremías. En tercer lugar, la advertencia de Jeremías a ese pueblo rebelde. En cuarto lugar, el lamento del profeta delante del poco caso que hacía el pueblo a sus mensajes. Y finalmente, veremos la situación desesperada a la que Judá llegó por causa de su rebeldía. Empezaremos analizando el hecho de que todos los seres humanos solo tenemos dos caminos. Pero es necesario decir que muchas veces, ¿sabes?, pensando que servimos a Dios, en realidad solo estamos siguiendo nuestros propios caminos de rebeldía. Creyendo que estamos preocupados con la reforma de la iglesia, con la transformación, el reavivamiento de la iglesia, solo damos rienda suelta a nuestros instintos agresivos que no fueron sometidos al trabajo transformador de la gracia de Cristo. Por eso delante de nosotros solo tenemos dos caminos. O nos entregamos en humildad a Jesús con todo nuestro corazón y nos dejamos transformar por su gracia, o entonces pues seguimos siendo los hombres y mujeres carnales preocupados con la religión, pero sin nunca haber permitido que Jesús molde nuestra vida. Analicemos un poco el tipo de personas a las que Jeremías dirigió su mensaje. Sabes que el pueblo de Judá en esos tiempos no era un pueblo muy diferente de nosotros hoy. Aquellas personas eran parecidas con nosotros. Eran seres humanos. Cargaban en su ser la naturaleza pecaminosa y rebelde que nosotros también cargamos. Confiaban más en el ser humano que en Dios. Y hasta cuando se trataba de cosas espirituales, construían su vida encima de sus, entre comillas, buenas obras, y no de la justicia divina. Por eso Jeremías declara en el capítulo 17 de su libro, en el versículo 9, lo siguiente: el corazón es engañoso y perverso, más que todas las cosas. ¿Quién puede decir que lo conoce? Mira, te voy a contar una historia. El otro día conversaba con una persona con relación a un viejo conocido nuestro. ¿No sabes lo que le pasó?, me preguntó. Le dije que no. Y él me respondió con estas palabras: el miserable tenía tres familias durante más de 20 años. Ahora, esas son palabras que él dijo, yo las estoy repitiendo. Pero lo que me llamó la atención no fue el desliz de aquel pobre pecador que tuvo tres familias a lo largo de 20 años escondido, una no sabía nada de la otra. Lo que me llamó la atención fue la expresión del que me contaba la historia. El miserable, dijo, como si él fuera diferente, como si él nunca correría el riesgo de un día caer. Ahora viene Jeremías y dice que nadie conoce su propio corazón. Nuestro corazón, querido, es humano, es engañoso. La palabra hebrea que se traduce como engañoso significa perverso, malo, que sabe disfrazar, mentir y aparentar que es bueno. En el fondo, todos somos pecadores y estamos destituidos de la gloria de Dios. Esa era también la situación del pueblo de Judá. Los judíos en aquellos días llenaban el templo y ofrecían sacrificios. Decían: templo del Señor, templo del Señor. Y sin embargo, cometían las peores atrocidades cuando nadie los veía. Y muchas veces hasta cuando los veían. Y Dios llamó a Jeremías para denunciar el pecado de ese pueblo y llamarlo al arrepentimiento. ¿Pero qué hicieron ellos? En lugar de oír al profeta, lo persiguieron. Y no fue solo así con Jeremías, fue también con otros profetas, pero al pasar los años, ya en los tiempos de Jesús, los fariseos miraban al pasado y se preguntaban cómo había sido posible que sus antepasados hicieran aquello, que pudieran haber tratado así a los profetas. ¿Y qué pasa con nosotros hoy? Nosotros también miramos al pasado y nos preguntamos cómo fue posible que los judíos en los tiempos antiguos pudieran haber rechazado a los profetas de la manera que lo hicieron. Pero ahora viene Jesús y dice en Mateo 23, 29 al 33 lo siguiente: ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque edifican los sepulcros de los profetas y adornan los monumentos de los justos y dicen, si hubiéramos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la muerte de los profetas. Terminen de hacer lo que sus padres comenzaron, serpientes, generación de víboras. Yo les enviaré profetas, sabios y escribas. De ellos, ustedes matarán y crucificarán a algunos y a otros los azotarán en sus sinagogas y los perseguirán de ciudad en ciudad. Esa era la realidad de los fariseos en los tiempos de Cristo. ¿Y cuál es nuestra realidad hoy? Ah, esto es interesante. Tal vez hoy, queridos, no seamos capaces de apedrear a ningún profeta. Claro, porque si lo apedreamos, vamos inmediatamente a la cárcel. Tal vez hoy no seamos capaces de echarlo a la mazmorra. Pero hay muchas maneras de apedrear a los siervos de Dios. Las palabras pueden ser más peligrosas que las propias piedras. Esta primera parte del estudio muestra que en esta vida solo tenemos dos caminos. O nos entregamos de corazón a Jesucristo o lo rechazamos. No hay medio término. O somos o no somos. O aceptamos el Evangelio y nos dejamos transformar por él, o entonces rechazamos ese Evangelio y pensamos que la religión construida en nuestras propias obras es la que nos salvará. Vamos ahora a la segunda parte. Aquí veremos cuál era el pecado de Judá en los tiempos de Jeremías. Si te pones a pensar, Judá era un pueblo religioso, pero aún las cosas religiosas que hacían estaban manchadas con el egoísmo propio de la naturaleza pecaminosa. Jeremías 17, versículos 1 al 3, dice lo siguiente: el pecado de Judá está grabado con cincel de hierro y con punta de diamante. Está esculpido en la tabla de su corazón y en los cuernos de sus altares. Sus hijos, por su parte, evocan sus altares y sus imágenes de acera que están junto a los árboles frondosos en las altas colinas, en las montañas y en los campos. Ahora, mira, yo te pido que observes que el pueblo de Judá era un pueblo religioso, pero hasta los ritos religiosos que practicaban eran pecaminosos. ¿Por qué? Porque Jeremías dice, el pecado de Judá está grabado con cincel de hierro y con punta de diamante. Está esculpido en la tabla de su corazón y en los cuernos de sus altares. Aquí Jeremías habla de la naturaleza pecaminosa del pueblo. Si tú no te dejas transformar por Jesucristo, hasta tus buenas obras son trapo de inmundicia. Hasta en tus altares está esculpido tu pecado. No te puedes librar de él. Solo Jesús te puede librar del pecado. Por tanto, lo único que me resta a mí como ser humano es dejar de parecer que soy santo, parecer que soy bueno, e ir a Jesucristo en humildad y dejar que Él haga por mí lo que yo no puedo hacer solo. Pero el texto habla también de evocar altares que están junto a los árboles frondosos, en las altas colinas, en las montañas y en los campos. Habla del pecado, entre comillas, que han cometido en los lugares altos. ¿Sabes qué? En los lugares altos se ofrecían sacrificios a los dioses paganos. Quiere decir que pensando que ellos servían a Dios, en realidad servían a los pequeños dioses de esta tierra. Ahora, ¿cómo podemos evitar ese peligro en nuestro medio, en nuestros días? ¿Sería posible que creyendo que estamos sirviendo a Dios, en realidad estamos sirviendo a dioses fabricados por nosotros mismos? creyendo que estamos sirviendo a Dios, nos estamos sirviendo a nosotros mismos, a nuestros sentimientos, a lo que nos gusta. Este es un asunto para ser pensado. Vamos ahora a la tercera parte de este estudio. Tiene que ver con la resistencia del pueblo al mensaje de Jeremías. Y mira que esa resistencia había empezado con la gente de Anatot, la ciudad donde Jeremías había nacido y crecido. Como se dice, nadie es profeta en su propia tierra. Jeremías era un hombre de personalidad tierna, ¿sabes? Era afectivo, tímido, y sin embargo tuvo que enfrentar oposición crítica y persecución. A pesar de ser un hombre retraído y solitario, el profeta de Anatot, Jeremías, con la gracia divina, supo mantenerse firme y enérgico cuando llegó la hora de la verdad. A pesar de amar profundamente a su pueblo, tuvo que decirle que se sometiera a Babilonia. Y cuando dijo esto, él parecía un traidor a la causa nacional. Esa fue su gran tragedia, por así decirlo. Fue tan amarga su misión que muchas veces reclamó con Dios por haberle obligado, entre comillas, la palabra que él usa, a soportar una carga superior a sus fuerzas. Esa misión estaba en contra de sus sentimientos. Él hubiera preferido decir otra cosa, pero fue compelido por Dios a dar ese anuncio de tragedia que se avecinaba sobre el pueblo de Judá. Mira lo que dice Jeremías 15, 15 y 18. Señor, tú lo sabes. Tú bien sabes que por amor a ti soporto que me insulten. Acuérdate de mí y ven a visitarme. ¿Por qué mi dolor no tiene fin, ni mi desahuciada herida admite ser sanada? ¿Seguirás siendo para mí tan ilusorio como las aguas de un espejismo? Ah, queridos, ese era Jeremías. Quiso orar un día por la salvación de su pueblo y Jehová se lo prohibió. Jeremías 14:11 dice, el Señor me dijo, no me pidas que trate bien a este pueblo. Cuando ayunen, no voy a atender su clamor. Cuando me ofrezcan holocaustos y ofrendas, no los aceptaré. Al contrario, voy a exterminarlos con la espada, el hambre y la peste. Otro día, Jeremías quiso callar sus profecías. No quiso más pronunciarlas. Eran profecías de exterminio sobre Jerusalén. Pero no pudo. ¿Y por qué no pudo? Porque le ardían esas profecías, ese mensaje, la palabra de Dios, le ardía como fuego en su interior. Varias veces en medio de esa lucha psicológica, Jeremías se atrevió a quejarse de Dios. Su misión era la de destruir, arrancar, arruinar, asolar, levantar, edificar y plantar. Eso lo dice él mismo al comienzo de su libro. Debía ser el portavoz de la condenación, anunciando la destrucción, a pesar de que él, dulce y tranquilo por personalidad, hubiera deseado anunciar cosas agradables al pueblo oprimido. Toda su vida fue objeto de las burlas de su pueblo. Hubiera querido huir al desierto para vivir tranquilo, pero no podía. Jeremías 27 al 9 dice, tú, Señor, me sedujiste y yo me dejé seducir. Fuiste más fuerte que yo y me venciste. Todos los días se me ofende, todo el mundo se burla de mí. Cada vez que hablo, levanto la voz y grito violencia, destrucción. No hay día, Señor, en que tu palabra no sea para mí motivo de afrenta y de escarnio. Me había propuesto no pensar más en ti, ni hablar más en tu nombre, pero en mi corazón se prendía un fuego ardiente que me calaba hasta los huesos. Traté de soportarlo, pero no pude. Ah, mi amigo querido, no caben palabras más elocuentes para describir la tragedia íntima de Jeremías. La paradoja de una vida entregada a una misión que contrariaba su manera de ser. Toda su vida fue un sufrimiento continuo por la incomprensión, el escepticismo, la ironía del pueblo. Pero a pesar de eso, en medio de las contrariedades, prosiguió su tarea de profeta. Ahora, una de las cosas que me impresiona es la figura que él usa en Jeremías 11:19, cuando dice, Yo parecía un cordero inocente que llevan al degolladero. ¿A quién crees tú que se refiere aquí Jeremías? Sí, él, Jeremías, fue de cierto modo un símbolo de Jesús. ¿Por qué de Jesús? Porque Jesús vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Porque Jesús anunció las buenas nuevas para su propio pueblo y su propio pueblo lo crucificó. Vamos ahora a la cuarta parte de este estudio. Veremos aquí el lamento de Jeremías. Él, a pesar de ser un siervo de Dios, era también un ser humano y delante de tanta crítica y persecución en cierta ocasión dijo lo siguiente. Está registrado en Jeremías 12, 1 al 3. Tú, Señor, eres justo y no puedo disputar contigo. Sin embargo, defenderé mi caso ante ti. ¿Por qué prosperan los impíos en todo lo que hacen y les va bien a todos los que son desleales? Tú los plantas y ellos echan raíces y crecen y dan fruto. Te tienen en la punta de la lengua, pero te mantienen lejos de su corazón. A mí, en cambio, Señor, me conoces. Tú me has visto y has puesto a prueba mi corazón. Arrástralos al degolladero como a las ovejas. Márcalos para el día de la matanza. ¡Ah, qué explosión de un hombre santo, sabes, como Jeremías! ¿Puede un hombre santo hablar de esa manera? Sí. Jeremías era un hombre santo, pero era también un ser humano. Cargaba la naturaleza pecaminosa y muchas veces, delante del dolor, se rebelaba y no aceptaba la situación. ¿Alguna vez han cometido injusticias contra ti? ¿Y te han dado ganas de enviar a todos al infierno? Bueno, tal vez entonces seas capaz de comprender a Jeremías y no te apresures a condenarlo. Qué bueno es Dios, que no te juzga por un minuto de fragilidad. La sierva del Señor dice que el carácter de una persona no se juzga por uno u otro hecho bueno o malo, sino por la tendencia de la vida. ¿Hacia dónde vas? ¿No será un momento de explosión humana que va a determinar tu perdición? ¿Hacia dónde vas? ¿Vas creciendo cada día en Cristo? Eso es lo que va a determinar tu salvación. Bueno, llegamos al fin de este estudio, hablando de la situación desesperada a la que llegó Judá. Vino una sequía como consecuencia, como resultado de su rebeldía y de su desobediencia. Porque la desobediencia tiene un precio, querido. Tú puedes jugar con el amor divino, con la misericordia, con la paciencia divina, pero un día la vida te cobra el precio de tus deslices, de tu desobediencia. Y no digas que Dios te está castigando, simplemente estás cosechando lo que has sembrado. Pues una sequía terrible llegó a Judá. Una sequía que alcanzó a los ricos, pobres, hombres, mujeres y hasta los animales del campo. La situación era dramática. Mira cómo Jeremías describe la sequía que llegó a Judá. Está en Jeremías 14, 3 al 6. Los ricos mandan a sus criados por agua y ellos van a las cisternas, pero vuelven con las vasijas vacías porque agua no hay. Y avergonzados se sonrojan y no dan la cara. La tierra se resquebraja porque no ha llovido en el país. Los labradores están confundidos y esconden el rostro. Aún las siervas paren a sus crías y las abandonan en los campos porque ya no hay hierba. Los asnos salvajes se paran en lo alto de los cerros con la mirada perdida y aspiran el viento como chacales porque ya no hay hierba. ¡Qué tragedia! ¿Y qué hace Jeremías delante de ese cuadro? Intercede. Jeremías 14, 7 y 8 dice, Señor, aunque nuestras iniquidades nos acusan, y aunque nuestras rebeliones se han multiplicado y hemos pecado contra ti, haz honor a tu nombre y actúa en nuestro favor. Tú eres la esperanza de Israel. Tú eres su protector en momentos de angustia. ¿Sabes qué es interesante la oración del profeta? Aunque nuestras rebeliones se han multiplicado y hemos pecado contra ti, Haz honor a tu nombre y actúa en nuestro favor, dice él. Ah, querido, no es porque pecaste que Dios no te puede oír. Aunque tus rebeliones se hayan multiplicado, Dios te puede oír. Dios está siempre dispuesto a oír tu oración. Pero por favor, vuélvete de todo corazón. Ve a Él buscando no solo agua porque te estás muriendo de sed. Ve a Él buscándolo a Él como persona, como Salvador. Tu verdadero problema no es falta de agua, no es falta de empleo, ni de dinero, ni de salud, ni de pan. Tu verdadero problema es falta de Dios. Vuélvete a Él con espíritu de humildad y arrepentimiento. Confiésale tus transgresiones, pídele que haga por ti lo que tú no puedes hacer solo, y entonces verás las maravillas que el Señor obrará en tu vida. Que Dios te bendiga.